Hola, soy Emilia Molina y hoy vamos a hablar de identidad trans, representaciones y feminismo. Al hablar de un tema que se construye sobre los conflictos de identidad como lo es la cultura trans, debemos primero comprender esta idea de identidad cultural que se ha ido construyendo en los medios y las maneras en las que éstas se desarrollan como grupos marginados que están encontrando su voz y en consecuencia siendo más visibilizados. En cuanto al tema de identidades, Fukuyama menciona que la izquierda contemporánea ha elegido celebrar formas particulares de identidad y, por lo tanto, el principio de reconocimiento equitativo y universal ha mutado en un reconocimiento especial de ciertos grupos. Nuestra sociedad cada vez fomenta más una sociedad liberal, en donde la dignidad se basa en recuperar el auténtico ser interior y romper con la represión que impone la moral. Pero a su vez, esto ha hecho que otros grupos sean descuidados en cuanto a sus derechos y que los que no estén de acuerdo con los grupos marginados se vean limitados en su libertad de expresión, lo que ha incrementado su intolerancia hacia estos grupos. La dignidad es lo que se pone en juego cuando hablamos sobre políticas de identidad. Todos estos comportamientos contra los grupos marginados, como lo son la discriminación, el odio, la violencia y la invisibilidad, son aspectos que atentan contra la dignidad de las personas. Ahora, al hablar sobre la lucha de derechos de mujeres trans, nos enfrentamos a un tema complicado, pues son mujeres que no son aceptadas en su sociedad, sufren opresión como las mujeres y aparte de eso son excluidas dentro de muchos grupos feministas. Entonces nos encontramos con una doble carga ligada no solo a su género actual, en el que son mujeres y se enfrentan a problemas como el sexismo, sino también a su género pasado, por el que son excluidas incluso por las propias mujeres, que dan como argumento que las mujeres trans no crecieron como mujeres y en el pasado estuvieron del lado privilegiado de un sistema patriarcal. La ideología TERF, por sus siglas en inglés, Feminista Radical Trans Excluyente, refuerza toda esta idea de un sexo biológico, razón por la que plantean que las mujeres trans no son mujeres y que cualquier lucha por los derechos y la inclusión de las mujeres trans representa una amenaza para la lucha del feminismo. Pues Julia Beck afirma que estos hombres solo buscan ser mujeres en determinado momento para ganar acceso en espacios de mujeres, poniéndolas en riesgo. Además de que ser un hombre que pasa por una transición no quita el hecho de que alguna vez tuvieron la experiencia de ser hombres. Esta idea unilateral de opresión en donde solo vemos a las mujeres como víctimas por parte de los hombres ha hecho que el feminismo no reconozca otras formas de sexismo y opresión que afecta a otros grupos y no solo a mujeres. Idea que defiende el feminismo trans. Nos enfrentamos a una sociedad en donde existen muchas formas de sexismo y opresión, y así como las TERFs, que además están en contra también de las trabajadoras sexuales y las feministas positivas ante el sexo, hay muchos más grupos feministas que no incluyen a las mujeres trans en su lucha, por lo que la lucha por una sola forma de sexismo y opresión, excluyendo, queriendo invisibilizar a otras, no ayuda realmente un cambio porque en el camino se refuerzan aquellas que se excluyen y en vez de enfocarse a lograr un fin en común, se enfocan más en limitar la voz y el derecho de otros grupos. Julia Serrano es una mujer trans que defiende la idea de que no existe una clase de experiencia universal de la mujer. Todas pasan por distintas experiencias donde el sexismo y la opresión las afecta de diferente manera. Esta idea de una experiencia universal repercute directamente en muchas mujeres que además tienen alguna otra carga por su cultura, color de piel, contexto, sexo biológico, etc., silenciándolas y reprimiéndolas. Es importante analizar la idea de género binario. Esto para entender las maneras en las que el sexismo afecta a nuestra sociedad, pues bajo este solo se reconoce lo masculino y lo femenino y se espera que los hombres y mujeres actúen de acuerdo a su sexo asignado. De lo contrario, son rechazados. En este caso, las personas trans no son aceptadas como el género con el que se identifican, además de que son discriminadas. Esta idea del género binario se refuerza con la cultura popular en donde los medios de comunicación manipulan la cultura mediante lo que las masas siguen, haciendo que la gente viva en un estado de falsa conciencia a manera de encapsulación donde se imponen e implantan las definiciones que más se acomoden a las descripciones de la cultura dominante. Esto se lleva a cabo presentando a las mujeres trans en los medios como una forma de ultrafemineidad, asumiendo que las mujeres trans buscan desesperadamente encajar y llenar el estereotipo de lo que es la mujer, presentándola siempre en situaciones como maquillándose, arreglándose y actuando de manera femenina, Los algoritmos de internet son otra manera en la que los medios refuerzan la opresión de la cultura trans, pues funcionan de manera automatizada, proyectando los valores de los hombres que los crean y forman parte de la cultura dominante. Estos resultados tienen implicaciones directas en las identidades y estereotipos que refuerzan. Google es un ejemplo clave de esto, pues al buscar fotografías sobre mujeres trans, nos enfrentamos al estereotipo de mujeres muy maquilladas, con prendas como vestidos en tacones o en fotografías de su transición antes y después, proyectando esta idea de que las mujeres buscan encajar en el estereotipo femenino. Pero así como los medios representan una manera de dominación y discriminación, también pueden ser un espacio en donde encuentran la manera de desarrollar su identidad mediante visibilidad y aculturación, como plantea Christopher Pullen. Esto se logra cuando los usuarios de internet encuentran plataformas como YouTube, en donde reciben información de una cultura compartida y conocen sobre experiencias parecidas a las suyas, además de poder ellos mismos expresarse y compartir sus experiencias, encontrando su voz y una manera de inclusión. Plataformas como estas han ayudado a grupos marginados a avanzar en cuestiones de derechos e inclusión, como lo hizo la plataforma It Gets Better Project, con videos sobre historias de adultos queer que han pasado experiencias de odio y violencia, y esto con el propósito de crear conciencia y apoyo. Las mujeres trans se enfrentan a un gran reto en una sociedad sobrecomunicada que refuerza la opresión y el sexismo. El haber nacido mujer o no, no debería determinar tus derechos ni el respeto que mereces. Si queremos realmente lograr algo como sociedad, deberíamos comenzar con plantearnos qué es realmente importante. Si luchar por los derechos que merece todo ser humano o por limitar los derechos de los otros con los que no estamos de acuerdo. Para la elaboración de este podcast se utilizaron las siguientes referencias: Notes on Deconstructing the Popular, de Stuart Hall; Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism, The Noble; Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, de Fukuyama; The Unholy Alliance of Trans-Exclusionary Radical Feminist and the Right Wing, The One; Excluded, Making Feminist and Queer Movements More Inclusive, The Serrano; Weeping Girl, A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating on Femininity, The Serrano; Queer Youth and Media Cultures, The Pulling. Con música de D&E, The End Credits; Someday We'll Be Together Again, The Bone; Sunflower, the Post Malone, You Wish You Were Gay, the Billy.